Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. PES Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando, bienvenidos sean. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, nuestra casa, La Voladora Radio, y los saluda Ulises Caballero. Colegas, estamos iniciando este emocionante PES Platicando y tenemos invitado, bueno, ya es nuestro queridísimo, pues, compañero del alma, nuestro querido Azetaka, ya es más un invitado, ya es un miembro permanente de PES Platicando. ¿Cómo estás, mi querido Azetaka? Pues bien, dentro de lo que cabe, justo te estaba mandando mensajes de que donde vivo hay medio problemas de, pues, temas sociales, ¿no? Pero estoy bien, estoy feliz por todo lo que se ha anunciado en estas últimas semanas. Tenemos, o mejor dicho, tuvimos el jueves el anuncio de un nuevo Silent Hill. Hay varias noticias de eFootball, hay novedades de FC. Estábamos platicando que también hay muy buenas noticias para los amantes de Dragon Ball, porque pues ya va a llegar doblado de español esta última serie que se llama Daima, y también pues del tema del doblaje, que hay una campaña para que sea por personas y no por inteligencia artificial. Así que ahora sí, está bueno tanto lo que vamos a hablar como también cómo estoy. Bueno, colegas, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestro Facebook, Xtrax, e Instagram como La Voladora Radio nos pueden encontrar. Y el teléfono en cabina es 5979785252, donde pueden llamarnos ahí, mandarnos mensajito o algún tipo de post en alguna de las redes sociales. O también pueden unirse a la página de internet www.lavoladora.org. Colegas, por favor, únanse, sean parte de la comunidad. Y continuamos, y pues bueno, ya vamos a iniciar. Vamos a dar la patada inicial en el campo digital y vamos a la siguiente sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a platicar con AZK de todas las novedades que han tenido diferentes videojuegos de fútbol, como FC, como eFootball, y pues son tuyos los micrófonos, AZK. Sí, muchas gracias, Uli. Pues después de varias semanas que yo sentía como que no había mucho que platicarles, ahora sí tuvimos qué les gusta desde el lunes de la semana pasada hasta ahora que es viernes, un boom de noticias bastante interesante. Me gustaría ir comenzando este bloque platicándoles que por ahí llegó el rumor de que según eFootball iba a tener lo que es el Mundial de Clubes, que porque según FC no lo tenía y que querían equipos licenciados, y pues justo les hicimos un pequeño reportaje que pueden ver en nuestra página eFootballnews.com.mx, donde les platicamos que pues no era tan cierto el rumor de que llegara esta licencia del juego. Después por ahí, hoy en la mañana, me enteré que más gente de la comunidad ya está diciendo lo que les comentaba, de que por temas de dinero no era tan factible, que Konami ya no está pues apostando por el mercado occidental, que quiere más el mercado asiático. Así que si todas esas personas que pues pensaba que el Mundial de Clubes iba a llegar licenciado al juego, que ibas a ver a tu Real Madrid licenciado, a tu Atlético, a tu al Hilal, a tu Pachuca de nuevo con algunos clubes mexicanos, pues se va a quedar en veremos, ¿no? Porque pues todo apunta a que eFootball no va a obtener esa licencia. Quizás por ahí hagan algún torneo ficticio, como hemos visto estos eventos que eFootball ha sacado del Mundial, cuando fue el Qatar 2022, también cuando fue la Eurocopa, que sacó su evento con selecciones europeas, y posiblemente pues veamos el evento del Mundial de Clubes también ahí agregado al juego para que lo puedas probar, puedas ganar ahí recompensas para tu modo Dream Team, para que puedas obtener entrenamientos, que monedas, que puntos GP, puntos de experiencia, así que pues esto se queda en un simple rumor, en una llamarada de petate y nada más. Pasando justamente este tema del Mundial de Clubes, tuvimos una semana que quizás no empezó tan bien en cuestión de novedades. El lunes solamente llegó un paquete de cartas épicas donde llega Rivaldo, Davids y David Beckham en su look pues un poquito más orientado a su época de los Galácticos en el Real Madrid. Cartas que no han resonado tanto en la comunidad, por ahí sí son usuarios de X. Normalmente cuando sale una carta que entre comillas rompe el juego, vemos mucho lo que son sus entrenamientos o que gente te la recomienda, qué tal streamer, qué tal creador de contenido, y en esta ocasión como que no, se quedó totalmente apagado este paquete. Y pues más que nada estas cartas son llamativas por los nombres, ¿no? Vemos a Rivaldo con el uniforme del Barcelona, a Davids también con su uniforme del Barcelona y a Beckham con su uniforme del Real Madrid estilo galáctico, que por ahí vi que fue la carta que más o menos ahí como que llamó la atención por el tema de estadísticas, que le competía mucho a su carta del Real Madrid. Estaban empatadas en media, pero los diferenciaban ciertas estadísticas en específico, como el pateo o la curva del balón, el control de balón, velocidad. Pero ahí se iba, ¿no? Son cartas bastante atractivas las tres, entre comillas. David Beckham, pues es una carta bastante buena porque tiene muy buen nivel de pase o muy buena estadística de pase corto, pase largo. Es una de sus mejores versiones que ha salido en el juego. Lamentablemente, pues es de pago, ¿no? No es como la gratis que te regalan iniciando sesión, que es cuando juega en el Galaxy. Y se ve mucho la diferencia, ¿no? Ahí se ve esto. El jueves tuvimos todavía más novedades, y estas novedades pues estuvieron más interesantes porque tuvimos la llegada de nuevas cartas épicas inspiradas en lo que son seleccionados nacionales europeos, ahí inspirado más en lo que es las clasificatorias de la UEFA, que como vemos y yo creo que todos sabemos son las clasificatorias pues más buenas que existen de fútbol, porque pues ya la sudamericana ya está muy vendida, ¿no? Es Argentina, Brasil y a veces es Perú, a veces es Uruguay, a veces es Colombia los que están ahí en el puntero y ya, ¿no? No hay tanta sorpresa. Nuestro continente arribita, que es la CONCACAF, siempre es México, Estados Unidos y ahorita como que está subiendo al tren también Canadá. Y en Asia pues sabemos que siempre es Japón y otra selección, ¿no? Y en Oceanía pues no se diga, ¿no? Australia siempre es la que clasifica de jalón para el mundial, así que tuvimos este pack de cartas que trae a Mbappé por si lo quieren obtener en su mejor versión hasta el momento. Ahí lo comentamos entre comillas porque posiblemente dentro de unas semanas o meses pues vamos a ver su carta todavía con mayor media, ¿no? También a eso se le suma una nueva mini campaña. Me atrevo a decir que es mini porque no tiene tanta novedad como otras campañas que hemos visto dentro del juego, que está buena porque esta campaña no te da lo que son entrenamientos de habilidad, ni monedas, ni nada de eso, pero te está regalando jugadores gratis con buenas estadísticas, ¿eh? Tienes un paquete exclusivo de jugadores estilo Showtime, donde sale Colomwani, sale por acá Bastoni, Gnabry, Amrabat de Marruecos, y también sale un coreano que es Shinje Wan, algo así se llama, no soy muy bueno pronunciando nombres coreanos, pero ahí está el dato. Estas cartas las puedes obtener totalmente gratis, solamente tienes que cumplir los objetivos para ir obteniendo estos tratos aventurados. Y hay otro paquete de cartas también interesante, totalmente gratis, donde puedes obtener 5 cartas de Francia, 5 de Alemania y 5 de Italia. La mejor carta que existe por acá es la de Barcola, a mi gusto. Hay una de Upamecano, pero Upamecano ya también salió en edición Super Campeones y siento que esa es bastante competitiva. Por acá en la parte de Alemania vemos que la carta que más media tiene es la del portero y también la de un central que es un Depp o algo así se llama. Bueno, creo que no es central, es delantero centro. Y por acá en Italia la mejor carta vendría siendo Rategui, este jugador de el Atalanta y ya. Así que si van a gastar sus tratos aventurados, yo les recomiendo que si quieren cartas con mejor media, váyanse por las de Francia porque las demás están ahí un poquito flojas, ¿eh? aparte de la llegada de lo que fue esta campaña con estas cartas gratis, tuvimos la llegada de más paquetes de cartas, como ya mencionamos, el paquete de cartas épicas de lo que es las elecciones. Tenemos la llegada de dos paquetes de cartas POUT, donde en el paquete normal la carta más llamativa es Luis Díaz, mientras que en la carta inspirada, bueno, en las cartas POUT inspiradas en Champions, aquí hay varias cartas con muy buenos obras como Rodrigo, Elliot y también Timber, ahí por si lo quieren sacar. Y este sería el tema de novedades de cartas. Llegaron 7 nuevos eventos que, eso sí, ya ni vale la pena pues comentarlos con ustedes, porque siempre es lo mismo: obtienes puntos GP, entrenamientos de habilidad, entrenamientos de posición, puntos de experiencia, así que ahí no hay chiste. Pero llegaron 7 nuevos eventos, cosa que, si no me equivoco, la semana pasada no hubo tantos eventos jugables. Esta semana llegó un poquito más nutrido, y todos los eventos en su mayoría se basan en el tema de las clasificatorias europeas. Como que ahora Konami tomó eso de inspiración y como que le gustó, ¿no? Como que se emocionaron, como que dieron el visto bueno para que se hicieran este, primero esta campaña y después el tema de los eventos. Así que yo les recomiendo que, si ustedes no han jugado mucho eFootball, háganlo en este momento. Hay eventos que te ofrecen buenas recompensas en cuestión de puntos GP y también de entrenamientos, y más que nada háganlo por el tema de los tiros, que pueden por ahí fichar algún jugador, ya sea Showtime de las selecciones ya mencionadas, o cartas Highlight también de Francia, Alemania o Italia. Bueno, colegas, agradecemos mucho a ZK, pero ¿qué creen? Que ya se terminó el primer bloque, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos y continuamos con la muy, muy importante información de ZK. En un momento regresamos. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Sean bienvenidos, colegas, estamos iniciando su programa de PES platicando. y estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa, y lo saluda Ulises Caballero en su programa Pez Plata. Colegas, continuamos con el segundo bloque, muy interesante el primero, y vamos con el segundo bloque donde vamos a platicar pues de diferentes videojuegos, ¿no? Y vamos a hablar de FC, de fútbol, pues de algunos otros temas de anime, así que colegas, vamos a iniciar el segundo bloque. Antes les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. Nuestro Facebook, X, Trax e Instagram. Nuestras redes sociales son La Voladora Radio. También tenemos el teléfono en cabina, que es 5979785252. Y nuestra página de internet, www.lavoladora.org. Colegas, únanse, sean parte de la comunidad y compartan. Así que ahí están las redes sociales. Mi querido AZK, cortamos un poquito en el primer bloque, pero son tuyos los micrófonos en este segundo, así que continuamos con la información. Sí, Uli, ya para ir concluyendo el tema de información de eFootball, estos serían los temas más relevantes hasta este momento. Yo pensaría que por ahí esta semana o la que sigue vamos a tener alguna información extra. Les adelanto aquí en exclusiva en el podcast de Pez Platicando que el día que se está estrenando este podcast vamos a estar subiendo un nuevo artículo y también un video como de tipo reflexión o cápsula informativa, donde vamos a estar platicando pues el futuro de eFootball, que ahora está más enfocado en Asia que en Europa y que también América o Sudamérica. Voy a decir continente americano para abarcar tanto Sudamérica como Norteamérica, porque por alguna razón está dividido, yo me opongo a eso, pero así a veces lo conoce la gente, así que voy a decir América ya para englobar todo. Lamentablemente Konami está pues siguiendo una línea pues de cierta manera segura para obtener más ingresos, y donde justamente el juego y fútbol obtiene más dinero pues es en el mercado asiático, y yo creo que ya se dan cuenta que es mejor invertir en algo seguro y duplicar, triplicar esa inversión, a arriesgarse un poquito más comprando nuevas ligas o equipos exclusivos de acá occidente, más en específico tanto de Europa como del continente americano, que pues hasta este momento en eFootball 2025 las licencias pues están raras, ¿no? Sabemos que por ejemplo la estadounidense está parcialmente licenciada. La Liga MX solo tiene 4 equipos licenciados. Nos bajamos un poquito más, la Liga Colombiana está también parcialmente licenciada. La Liga Argentina está parcialmente licenciada con 2 clubes licenciados que son Boca y River. El Brasileirão está, diría, 20% bueno, 20% sin licencia y 80% con licencia, que sería tanto logotipo del torneo como nombre va a ser ficticio. Pero el tema de clubes, pues sí, es más o menos real, aunque tarde ese tema de estar como que renovando las licencias. Y pues esas serían como que todas las ligas más llamativas de Sudamérica y de Norteamérica que están dentro del juego, y como ustedes ya escucharon, pues casi ninguna está totalmente licenciada, ¿no? Mientras que para el continente asiático tenemos la J-League 1 y J-League 2 en exclusiva licenciada, el torneo de la AFC Champions League, que ya es algo seguro de Konami, es algo muy común desde que era PES, y también pues vemos que la liga coreana está también parcialmente licenciada, solo le falta la licencia del torneo y la de los clubes, pero jugadores sí están licenciados totalmente, y próximamente pues veremos más ligas licenciadas de esa región, por lo mismo que es dinero. Así que ahí les dimos un breve adelanto de lo que va a tratar esa cápsula informativa, así que esperemos que la puedan leer o la puedan ver en un video. Así que con esto cerramos el tema de eFootball y pasamos a FC 25 o FC 25. Donde también para nosotros los latinoamericanos tampoco es tan agradable lo que estamos a punto de ver o a punto de jugar en las próximas ediciones, ya que como ustedes saben actualmente FC está sufriendo mucho en el tema de licencias por acá. Recordemos que nada más está licenciado lo que es la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Liga Argentina, y ya básicamente es todo lo que FC tiene de nuestro continente. La Liga MX hasta febrero era exclusiva de eFootball. Ahora tenemos que esperar si de nueva cuenta regresa a FC o se queda en eFootball, así que se está como que pendiente. Pero ya desde hace varias ediciones atrás, Brasileirão se eliminó. Liga Colombiana se eliminó también. Liga Chilena también la quitaron. Así que cada vez en los juegos de fútbol estamos viendo que el continente latinoamericano está perdiendo poder. Que no me quejo, no digo que sea algo malo. Simplemente pues hay que ver cómo es la actualidad del fútbol por acá. La Liga Argentina está plagada de problemas económicos. Los únicos clubes con solvencia económica, entre comillas, son Boca y River. El Brasileirão tiene un poquito más de dinero, pero como que ese joga bonito o yoga bonito nada más ya no nace. Ya veo jugadores muy como que hechos de fábrica, muy para vender Europa ya. Ya son más capitalistas, ya como que ya no juegan o disfrutan el balón como antes. Ya es más por dinero lo que ellos hacen. La liga colombiana pues se fue por el tema de su patrocinio, que es una liga de apuestas, que Liga MX también la patrocina una liga de apuestas, y no sé por qué razón siguen los juegos, pero ese ya es otro tema para otro podcast. Y pues ya, ¿no? Y la Copa Libertadores y Copa Sudamericana pues son las ligas donde permiten que varios equipos de varias ligas estén licenciados en el juego, pero pues sabemos que el trato en FC es mucho menor que en eFootball, donde vemos que en FC los uniformes de los porteros de muchos clubes sudamericanos pequeños ni siquiera están licenciados. A veces los kits están mal hechos. El tema de los equipos brasileños también se ve feo, porque ninguno tiene sus jugadores reales, nada más tienen logo y uniformes reales y ya. Ha surgido el rumor desde hace ya varias semanas que justo FC quiere la liga brasileña, está explorando cómo poderla adquirir, pero sin pagar tanto dinero como lo hace Konami. Ellos quieren como que comprar un paquete de derechos a lo que estas empresas de ahora tienen dividido el Brasileirão para la venta de sus imágenes. Y pues va a estar difícil también, ¿eh? Les adelanto que todo esto está raro a mi gusto, ¿eh? No sé, chicos, como que es que el tema del Brasileirão da mucho de qué hablar por la ley Pelé, por cómo está justamente licenciado, y lamentablemente va a ser difícil verlo en FC de vuelta, pero pues todo es posible, ¿no? Quizás no llegue para el siguiente año, pero quizás para otras ediciones sí. Pero pues está eso de que, como ustedes ya vieron, es muy poco los equipos y las ligas licenciadas de este continente actualmente en cualquier videojuego, ya sea fútbol o justamente FC. Y pues a pensar, ¿no? Y yo hasta me pondría ya a reflexionar que quizás hasta la Liga MX en una de esas ya tampoco llega a ningún videojuego, ¿eh? Por el tema de costos, beneficios para estas empresas que buscan vender cartitas y obtener ganancias. Vimos que Konami no obtuvo lo que ellos pensaron. Me imagino que FC, por tener más gente, debe de obtener más dinero, pero de todas formas, ¿no? Ya para cerrar ese tema, tenemos también otra novedad en FC 25, ya que justamente el día miércoles llegó una nueva actualización que vendría siendo la número 10, la que trajo muchísimas faces, trajo más de 60 faces recreadas. Trajo consigo un nuevo estilo de juego que es para tiros bajos potentes, que te ayudan a definir de una manera pues más fácil para anotar gol, hay que decirlo. El detalle es que debes de tener esa habilidad para que tu jugador haga ese tipo de tiro con efecto. Se mejoraron los cabezazos defensivos para tener una ventaja equilibrada. Recordemos que antes de esta actualización era muy fácil meter goles de cabeza en los partidos. Siempre se favorecía al ofensivo y no al defensivo. Se arreglaron problemas que afectaban la experiencia en general del título. Regresaron nuevas leyendas. De hecho, el título de esta nueva actualización número 10 ya no se llama nada más Update número 10, ahora ya tiene nombre. Y el título de esta actualización era Legends o Leyendas, ¿no? Donde vemos que regresa, primero que nada, Beckenbauer como icono del juego, que según yo, hasta ahorita es la primera vez que van a sacar carta de este jugador. Y eFootball tuvo ya varias campañas con este jugador en el juego y en FC no había salido. También regresa el trío de la Roma, Ibarbo, Gervinho y también Dumbia, este 14 de marzo para los amantes de Ultimate Team. Y también se agregó lo que es un nuevo ítem de química que se llama Super Suplente, que este, si lo tienes equipado y metes un jugador de cambio en modo Ultimate Team, se supone que aumenta la química del club, haciendo que este, cuando entre, tenga la potencia, o que tenga ahí las estadísticas potenciadas, como cuando inicias con tu once inicial en Ultimate Team. Recuerden que Ultimate Team funciona un poquito distinto al modo Dream Team, que ya no importa tanto el estilo de juego, la química, como fue en sus comienzos. En eFootball lo quitaron, pero en FC continúa esto. Y básicamente aquí en FC tienes que combinar tanto jugadores de un club, de la misma liga o de la misma nacionalidad, para ir aumentando tu química. Y conforme va aumentando tu química, tus jugadores van ganando por ahí estadísticas extra. Les puedes añadir ítems de química que pueden hacer que ciertas estadísticas todavía crezcan un poco más. Y esto pues potencializa tu equipo, ¿no? Así que esto ayuda mucho para que el juego tenga ahí un como estilo de estrategia. Y este nuevo ítem pues está bastante interesante. Está bueno, diría yo. Tenemos novedades en el modo Ultimate Team, con eventos con doble moneda, mejora en los amistosos, y también en la gestión de clubes para el modo club. Y también tuvimos novedades para el modo carrera. Se han optimizado las interfaz de menús para una experiencia más fluida. Si tú ya pudiste probar el modo carrera desde el miércoles, ya puedes estar viendo que el menú es un poquito más didáctico, más intuitivo. Sigue con el formato de estilo Ultimate Team, pero ya está un poquito más pues decente, diría yo. También en el modo carrera como jugador se agregaron los jugadores como Zidane, Ronaldo y Beckenbauer, para que inicies la carrera con alguno de ellos y los vuelvas los mejores del mundo. Para la academia juvenil de modo carrera DDT, el nuevo playstyle de tiros bajos también ya está disponible para que lo puedas obtener para tus jugadores. Por último, regresa el 11 clásico que se veía hasta FIFA 17. Después de varios años regresa de nuevo a FC. Y aquí en este equipo, que puedes escoger tanto en modo liga, si no me equivoco, como también en patada inicial, podrás jugar con jugadores legendarios como son Pelé, Maradona, Cruyff, entre otros. También quizás no tan llamativo, se añadió la selección femenina de Canadá, equipo que ya también vas a poder utilizar en patada inicial y también en distintos torneos. Se agregaron nuevos kits, por ahí llegó la cuarta equipación del Stanford, Frankfurt, Wolfsburg y también PSG. Regresó un balón clásico de la Premier League y se actualizaron los marcadores de la Serie A, y ahora están los marcadores licenciados de la Liga Italiana dentro de FC, para darle más autenticidad, a la liga. Que es algo que a mí me llamó mucho la atención. Se ve bastante bien. Me agrada. Me gusta mucho lo que vi de cómo se ve como cuando estás jugando. Está padre. Como les comentábamos, llegaron más de 60 faces agregadas de distintos equipos. Se han actualizado y mejorado las faces de algunos jugadores. Llegaron nuevas celebraciones como la de Hendrik y Boniface. Que la de Hendrik está muy chistosa. Hace como orangután, pero pues es moreno y esto se puede malinterpretar. Y por ahí ya vi que la comunidad se anda quejando de que se pueda tomar a mal ese festejo, ¿no? Así que yo creo que para la siguiente actualización, tanto de plantilla como actualización normal, van a quitar esa parte o ese agregado que ya comentamos. Y estos serían pues todos los añadidos que llegaron para esta nueva actualización. Como pueden ver, FC sigue agregando más contenido al juego. Muchos dicen que esta actualización viene siendo la segunda actualización de invierno, que pues nunca llegó. Recordemos que en invierno, antes de que acabara diciembre, llegó un update justamente que decía Holidays 1, y se supone que iba a llegar la segunda parte, y hasta ahorita no hemos tenido otra actualización con ese nombre, y pues me imagino yo que esta vendría siendo el complemento, pero pues ya no vamos a verla como Holiday 2, ¿no? Es algo cómico este tema de actualizaciones de FC. Por cierto, checando el gameplay, ahí también lo jugamos en el canal por si quieren verlo, descubrimos que por ahí hubo modificaciones. Lamentablemente, si tú eres fan del modo simulación de FC, sigue descompuesto, se sigue sintiendo ríspido, aburrido en ciertos momentos, no tan bueno, diría yo. No sé cómo expresarlo. Lo siento extraño. Mientras que el modo normal de juego, que yo le digo que es arcade, se siente bastante bien. Se mejoró el uno contra uno. Se debilitó el pase raso que se hacía con X y R1 o con A, dependiendo qué control utilices y qué consola utilices. Así que pues, no sé, como que está medio dividido el gameplay, pero prefiero mil veces jugar ahorita FC en modo normal que en modo simulación. En modo simulación, la verdad, no lo siento nada bien, Lo siento feo, lo siento hasta menos creíble que el modo normal. No sé cómo explicarlo, pero no me convence, no se lo recomiendo. Así que, si ustedes van a comprar FC 25 o ya lo tienen y quieren regresar a jugar, chéquenlo en su versión normal y no jueguen el modo simulación, porque nada más no está bien, lo siento a medias, no es algo que le recomiende, está bastante, pues, extraño, diría yo, no tan llamativo. Con esto terminamos el tema de noticias inspiradas en FC. Como vieron, seguimos teniendo novedades de los videojuegos importantes de fútbol. Por ahí también tuvimos noticias de UFL, que llegó el estadio del Bayer Leverkusen, que es el Bay Arena, y también llegó un estadio inspirado en Cristiano Ronaldo, que era de Madeira o algo así, al juego. Estadios que tú puedes comprar con dinero real, no los puedes obtener nada más jugando y ya. No me agrada ya mucho el juego. No me ha llamado la atención después de que lo probamos en diciembre. Es la última vez que pude jugar UFL. No hay nada que me llame la atención. Sus actualizaciones suman contenido, pero es contenido orientado más que nada a que lo compres. Dicen por ahí que el gameplay cambió, pero pues como que nunca hice clic con el gameplay. No me agrada su tema de monetización, yo les soy muy sincero, no me agrada. Por ahí he visto que hay creadores de contenido que todavía siguen haciendo como que publicidad del juego, pero pues yo sinceramente no me dan ganas ya de volver a probarlo. No me llama la atención lo que suben de recompensas. También, para la gente que no lo sabe, hace poco abrió UFL ya una cuenta en español latino, para ser específicos, para que podamos estar al tanto de sus novedades. Me sorprendió un poco, significa que sí hay, pues, gente que se anima, ¿no? Que se anima a jugar el juego aquí en nuestra región, y ahí lo estamos viendo. Así que, si eres fanático de UFL, llegó una nueva actualización. El juego sigue siendo lo mismo, un juego que está totalmente volcado a que pagues para obtener buenos jugadores de inmediato. Mientras que si no los quieres pagar, pues tienes que estar macheteé. Y prefiero jugar mil veces mejor el modo Rivals en FC 25 que jugar el modo de juego que tiene únicamente UFL actualmente. Prefiero más jugar el modo Rivals ahí con gente de internet en FIFA que en UFL. Tanto por el gameplay, tanto por la recompensa. Recordemos que FC tiene su pase de temporada que se va cambiando cada temporada dentro del juego, que una temporada dura entre un mes, dos meses. Así que, pues, ¿qué les digo? No son cosas ahí de gustos para cada uno, pero en mi caso yo les recomiendo más que no se metan a jugar UFL si no les llama mucho la atención, porque pues no está bueno, no sé cómo decirlo, pero no lo recomiendo. Sí, justo como lo comenta el buen Uli. Uno busca recomendar cosas que uno sabe que al gusto futbolero pues le van a llamar la atención, ¿no? Y pues, de cierta manera, hay cuestiones que yo no sé si sea por la tendencia o porque hay algunas cosas que crean que no le encuentro sentido, pero pues bueno. Pues, mi querido JK, ¿algún dato más, en el mágico mundo de los videojuegos que quieren darnos? Pues nada más que justamente el jueves se anunció el nuevo Silent Hill F. también en evento especial del canal de Silent Hill, ahí hecho por Konami. Y lo más llamativo de esto es que el juego deja de estar inspirado en justamente Occidente, en ciudades de lo que es nuestra parte del hemisferio, y ahora va a estar totalmente inspirado en Japón. Tanto los monstruos, la ambientación, todo el juego está inspirado en Japón, y pues yo lo siento como un juego genérico de terror. Siento que se perdió la atmósfera de lo que es Silent Hill, o el sentimiento de Silent Hill. Pero pues ahí nos dice justamente el productor y también el escritor principal que no se pierde eso, que se supone el juego va a seguir teniendo lo que es la idea de un juego de como terror psicológico, pero agregado a monstruos y también a la cultura japonesa. Es algo como claro y oscuro, no le veo mucho futuro, no creo que venda mucho, pero pues vamos a esperar. Este proyecto todavía no tiene fecha de salida, simplemente se dijo que va a llegar para consolas de actual generación y PC. Nada de Play 4 ni Xbox One. Y también pues estaba ahí comentando que a partir del día 13 de marzo ya lo puedes apartar en tu lista de deseos, tanto en PlayStation Store, Microsoft Store y también en Steam. Así que si ustedes son fanáticos del género de videojuegos de terror, va a llegar un nuevo Silent Hill. Este Silent Hill no es remake, no toma la historia de otro Silent Hill, es totalmente independiente, pero como ya dije, está basado 100% en la cultura japonesa. Está súper orientado a ella y no lo sé, no lo siento como un Silent Hill al 100%, pero me recuerda mucho a un título que sacó el director original de Silent Hill 1 llamado Sirens, que en su momento no vendió, pero ahorita es como que una joyita de un juego que quizás no lo quiso el público en su momento. Así que yo creo que esto mismo le va a pasar a Silent Hill F, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué tal le va en críticas. Un evento que duró 40 minutos donde solo se mostró 3 y medio minutos de tráiler y todo lo demás pues fueron pláticas básicamente con el productor, el escritor, Akira Yamaoka, que es el compositor, y también ahí con un maestro de ceremonias que estaba llevando a cabo este evento. Básicamente estas serían todas las novedades que tenemos actualmente en el mundo de videojuegos, Uli, así que pues te paso el micrófono. Oye, no sé si también le diste un vistazo a la nota de este juego que también es de un anime que es de Death Note. No sé qué opinas de este videojuego que sacaron, que es como... Bueno, no sé si viste la nota de este videojuego que iba a sacar Death Note. No lo pude checar, pero sé que ha tenido críticas mixtas. Interesante, fíjate que está muy interesante. Vamos a ver si podemos traer la información completa. Salió hace poco un pequeño teaser donde mostraban cómo iba a ser la mecánica de este desarrollo de juego, y realmente pues es algo interesante porque pues a los que somos fans de ese anime pues te llama, ¿no? Bueno, colegas, terminamos este segundo bloque. Vamos a un pequeño corte y un momento regresamos a su programa PES Platicando. PES Platicando. Fútbol, videojuegos y más. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros, gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más, haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55 40 26 18 14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando. Este es el tercer y último bloque. Y bueno, sean bienvenidos. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, La Voladora Radio, nuestra casa. Y los saluda Ulises Caballero. Estamos con nuestro queridísimo Azcacar, nuestro querido líder guía en este camino hermoso del mágico mundo de los videojuegos y del anime. Del maravilloso anime. Y en esta ocasión vamos a hablar de una serie que está en su apogeo y que va creciendo. Vamos a hablar un poquito del anime. Y pues son tuyos los micrófonos, mi querido Azcacar, para que nos des la novedad. Sí, bueno, primero que nada vamos a hablar dos temas principales que ya comentamos al principio. El tema de que ya va a llegar traducido todo el anime de Dragon Ball Taima, que es esta última temporada o anime de esta IP tan famosa que todos conocemos. Y también pues vamos a platicar de como que este movimiento de dobladores sobre la inteligencia artificial que está quitándoles básicamente su trabajo. Así que pues vamos de poco en poco y pues vamos a comenzar con el primer tema, que es Dragon Ball. Como ustedes ya saben, desde hace ya un poquito más de 2-3 meses se estrenó lo que es el último proyecto comandado por Akira Toriyama en anime de Dragon Ball, que se llama Dragon Ball Taima. Para la gente que no lo ha visto, que no conoce mucho de esto, es un anime que viene siendo entre la saga de los dioses y pasado Majin Buu. Así que en ese inter, Goku, que llega a su versión 3 de Super Saiyajin, todavía no conoce las fases de Dios, nada más es Super Saiyajin hasta esa fase, tiene que ir a justamente el reino demoníaco a salvar a uno de sus amigos, porque justamente ahí salen de nueva cuenta las esferas del dragón, haciendo pues mucho hincapié en la primera temporada de Dragon Ball, o a las primeras temporadas de Dragon Ball. Justo Goku y sus amigos se vuelven chiquitos, así tienen que ir al mundo demoníaco, empiezan a pelear como Dragon Ball GT, y justamente en los últimos capítulos vemos que Goku hace su nueva fusión, bueno, no sería fusión, su nueva transformación, y es la de Super Saiyajin fase 4, muy parecida a la que vimos en GT. Ahí la comunidad se puso muy loca porque GT no es canon, es una serie que justo Toriyama no le gustó, ni siquiera la dirigió, ni siquiera le dio el visto bueno, y es más, hasta se enojó con Toei Animation porque él no creía que así terminara Dragon Ball. Pero Toei Animation quería fuerzas que terminara Dragon Ball y se creó GT, así que a él nunca le gustó eso. Supongo yo que el final de Dragon Ball fue lo que vimos con esta serie que es Dragon Ball Daima, donde se aterrizan pues mejor las ideas y pues de nueva cuenta se toma en cuenta la cuarta transformación de Goku, y es como el boom, ¿no? Es lo que llama mucho la atención. Hace, si no me acuerdo, si no me falta la memoria, como 2 meses se estrenaron en el cine totalmente en español latino los primeros 3 episodios de Dragon Ball Daima, pero después de eso nunca se supo si iba a llegar doblada en algún streaming hasta esta semana del 13 de marzo, porque justamente hoy se empezó a filtrar información que dice que va a llegar totalmente doblada al español latino esta serie, pero para la plataforma Max. Traté de obtener más información porque pues me llamó la atención para saber si iba también a estar doblada en Crunchyroll o en Netflix, pero lamentablemente no encontré información sobre eso. Simplemente toda la información que se sabe especifica mucho que Max va a ser la única plataforma que va a tener doblado todos los episodios de Dragon Ball Daima al español latino, pero todavía no hay fecha de salida para que esto suceda. Nada más se han filtrado pues varios audios con video de lo que es Dragon Ball Daima, así que yo creo que entre esta semana o la siguiente pues vamos a conocer más detalles de lo que va a ser esta nueva traducción o doblaje de este anime. Y pues está bien, ¿no? Todos sabemos que Dragon Ball, la gente aquí en América Latina lo conoce por Castañeda, por justamente el que da la voz de Krillin, que es Lalo Garza, entre otros. Pero este proyecto de doblaje no lo comandan ellos, lo comanda otro grupo de doblaje. Simplemente vamos a escuchar a la voz de Goku niño de hace ya varios años ahí en el doblaje, y varios de los personajes que he podido escuchar son voces que nunca había escuchado. Creo que por ahí hubo un cambio de doblaje medio extraño. No escucho a ningún Goku. No he visto, mejor dicho, a Goku adulto. Todavía no sé si Castañeda por ahí está involucrado. Tengo mucha curiosidad. Pero en cuanto salga doblado, me voy a echar por ahí un primer capítulo para checar todo este tema de la traducción. O mejor dicho, de doblaje, porque pues ya saben que es muy celoso ese trabajo. Ahí como que luego se pelean por el tema de los papeles. Pero en fin, ¿no? Esta es una de las noticias. Y la segunda noticia que vamos a estar platicando es lo del tema de la IA. El día de ayer, que se me olvidó platicarle a Uli fuera de micrófonos, me tocó ver un video en X de el que da la voz de Freezer, donde está en un video de como unos 30 segundos diciendo que no a la inteligencia artificial, sí a el doblaje hecho por humanos. Haciendo referencia específicamente a una plataforma que él comenta está haciendo doblaje con inteligencia artificial, y pues sabemos que obviamente ellos van a defender su forma de vida, ¿no? Porque al fin y al cabo doblar animes, doblar películas, doblar series, sean japoneses o no, pues es un medio de vida y es un medio que ha existido durante mucho tiempo. Y que una plataforma pues esté metiendo IA, pues lo vuelve como que controversial, ¿no? Por un lado quizás esté bien, por otro lado no. Y este personaje pues decía que no. Él junto con otros dobladores están haciendo una campaña en contra del doblaje con inteligencia artificial. Y pues yo me quedé con la duda, ¿no? A ver qué plataforma es la que está llevando a cabo el doblaje con IA. Y en los comentarios ponían mucho Amazon, que Amazon Prime está sacando varias películas o animes doblados con inteligencia artificial. Así que esa es la plataforma donde hoy por hoy existe el problema. Pues yo creo que esto va a tardar mucho en llevarse a cabo. Recordemos que hasta en Hollywood ya hubo problemas por el tema de IA. Así que pues vamos a ver cómo se resuelve esto, mi querido Uli. Sí, desgraciadamente hay empresas como la que mencionas que no está pensando en el consumidor, que somos los afectados al final, nosotros que somos los consumidores. Colegas, realmente quéjense, porque ustedes están pagando una suscripción y no es nada barata para que te estén dando un doblaje artificial. Un doblaje artificial es lo peor que puede hacer una empresa de estas de streaming. Qué triste que no le estén dando el valor a los actores. Yo estudié esa bella especialidad de la actuación, que es el doblaje, y es increíble que estén haciendo eso. Sí, el actor que dobla a Freezer y entre otros grandes personajes, este Gerardo, el señor Gerardo, Laurita Torres, que es la voz de Goku Niño, y muchos actores están expresando sobre este tema. Colegas, por favor, quéjense, apoyen todo este tipo de videos, críticas, donde están rechazando el doblaje con inteligencia artificial, y qué triste, colegas. Realmente, el actor de doblaje, no crean que es una persona que nada más hace voces. Actuar, aprender esta especialidad es muy difícil, es ser un actor completo. Te enseñan canto, te enseñan a bailar, te enseñan locución comercial, radionovelas, teatro. O sea, es tan completo el actor de doblaje, tan completo, que yo siento que es más completo que un actor de televisión, un actor de cine. Muchos star talents por eso fallan cuando, o actores de teatro o actores de televisión que intentan hacer doblaje, porque no encajan. Es un mundo muy difícil la actuación de doblaje, colegas. Así que hay que apoyar a todos nuestros queridos actores, porque ellos nos han dado un entretenimiento sin fin. Así que, colegas, no a la inteligencia artificial, no al doblaje de inteligencia artificial. Pues bueno, colegas, con esto damos por terminado este programa de Pues Platicando. Les agradecemos mucho su preferencia. Mi querido ZK, gracias por haber aceptado platicar con nosotros nuevamente. Sí, aquí con todo gusto, Uli. Ahí estamos en contacto con todos ustedes. Y recuerden checar nuestra página de internet llamada ifutbolnews.com.mx. Colegas, nos vemos el próximo viernes para otro tipo de programa donde vamos a hablar. Vamos a tener un programa especial sobre el noveno aniversario del Club Dragima. También vamos a estar teniendo programas del doblaje. Ahí tenemos algunas sorpresas en el futuro, así que estén al pendiente. Bueno, colegas, gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.